soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de desahogo. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, acá estamos otra vez, otro viernes con Latido Americano, como hacemos casi todos los viernes, ¿no? El viernes pasado no estuvimos, casi, sobre todo este año casi, ¿no? Este año estuvo medio complicado, sí. Pero acá estamos, Martín Raffo, la persona a quien estaban escuchando. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ya superados algunos problemas de salud, acá estamos de vuelta, de pie, como todos los viernes. Firme y de pie. Ponele. Veremos por cuánto tiempo más. Ya a esta altura de latinoamericano no podemos prometer demasiado, pero no, lo único no. Que sabemos es que hasta las 10, sí, las hoy cuestiones sí. Técnicas, todo lo que tiene que ver con las imprevisiones que una emisión de radio puede tener, estaremos aquí acompañando a todos los oyentes de la 90.1 en vivo. A los de la 90.1, también a la gente de FM Tincunaco, que nos escuchan hoy viernes, sino el miércoles. El miércoles, así es. El miércoles también, de 7 a 10 de la noche, el mismo horario, cambiamos de día, nada más. Está llegando ya en cualquier momento Víctor Vuelta, del otro lado están Cecilia D'Amico y Sergio Pernás. Todo el equipo, ya nombré a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Falta la musicalizadora, que por ahí tenemos el nombre, como es nueva, no solemos acordarnos mucho. Nos olvidamos. Su nombre. Pero tenemos ahí. ¿Cómo? Eugenia Reynolds. Ahí está. Perdón, Eugenia, pero bueno, es el. Las novedades. Son las novedades, y bueno, vos no nos ves, pero son los años también que traen problemas en la memoria. Sí. Estamos así, estamos viejos, ¿no? Nos enfermamos, pasan cosas raras en latinoamericano. Pasan cosas raras y también pasa mucha información. Pasa mucha música, pasan entrevistas y reflexiones como hacemos todos los viernes, donde compartimos con ustedes lo que pasó en la semana y tratamos de también reflexionar sobre eso que ocurrió en América Latina. Hoy con varios temas que vamos a estar trabajando. Vamos a seguir con Brasil, por ejemplo. Uno de los temas que vienen siendo parte de la agenda latinoamericana, podemos decir parte de la agenda mundial, como una de las principales economías del planeta, la séptima economía del planeta, que es Brasil, y con la importancia que tiene para toda la región, sigue la crisis económica y política. Vamos a tratar de analizar justamente ese tema, tratar de comprender un poco más de lo que está sucediendo. Veremos si podemos realizar también una entrevista para comprender y profundizar en estos temas, justamente como solemos hacer en Latinoamericano. También vamos a estar compartiendo una entrevista que realizamos la semana pasada, que la teníamos prevista para el viernes, que no pudimos estar al aire. Vamos a estar emitiendo, decía, la nota con Carlos Guevara, que integra el programa Somos Defensores. Estamos hablando de una organización no gubernamental que se encarga de la protección de los derechos a defensores de derechos humanos. Pero vale la aclaración que considera defensores de los derechos humanos en términos amplios. No estamos hablando de aquellos que pertenecen solo a organismos defensores de los derechos humanos. Estamos pensando en un campesino que defiende la tenencia de la tierra de alguien que pertenece a su comunidad, que es un derecho el acceso a la tierra. Uh-huh. Estamos hablando de una víctima de los paramilitares que tiene derecho a una justicia acorde a lo que le sucedió. Y bueno, estas personas que militan porque se llevan adelante y simplemente en este tipo de derechos son consideradas por esta organización defensores de los derechos humanos. ¿Qué pasó? Realizaron un informe, lo hacen de manera periódica, entre enero y junio de 2015, allí pudieron conocer que las agresiones a los defensores de los derechos humanos aumentaron un 105% respecto al 2014. Sobre este y otros temas, el rol de los paramilitares, la situación en Colombia en el marco de las negociaciones de paz en La Habana, son temas que van a estar en esta entrevista y que, sin quererlo, también nos van a estar ayudando a comprender otro de los temas que vamos a estar conversando en Latinoamericano en el día de hoy, que es el conflicto que hay en la frontera entre Venezuela y Colombia, a partir de que, según versiones del gobierno venezolano, un grupo de paramilitares hirió a dos militares que estaban patrullando la frontera. Sí, hoy hubo movilizaciones en Venezuela. En Colombia también. En Colombia también estuvo. Bueno, ahí hay toda una cuestión de llamado de los embajadores, del embajador de colombiano. Las Naciones Unidas también se metieron ahí en este conflicto limítrofe entre dos pueblos que, como porque parece que es una cuestión de, desde que asumió Hugo Chávez, o la cuestión de Uribe, la relación entre conflictiva y amistosa y, digamos así, con vaivenes entre el pueblo colombiano y el pueblo venezolano es de hace mucho tiempo. Cada vez que un país está bien y el otro está un poco peor, hay inmigración de un lado hacia el otro. Digamos, las poblaciones colombianas en Venezuela y venezolanas en Colombia históricamente han ido y venido y han crecido y está todo muy mezclado, ¿sí? Entonces las redes subterráneas son de larga data entre los dos países y es, además de un problema económico o de tipo delictivo, también hay un tema cultural de por medio que se juega en estas discusiones que se están llevando adelante y en el problema que hay entre los dos países. Parte de esto también vamos a estar comentando en el día de hoy. También hubo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Jujuy el 15 y 16 de agosto. Latinoamericano tuvo su propio corresponsal. Sí, que quisimos tener una crónica en vivo aquel viernes, hace dos semanas atrás. Fue imposible por las comunicaciones acá a Jujuy, no había señal. Pero ahora tenemos nuestro corresponsal que está aquí y nos va a contar todo. Volvió, está acá con nosotros y vino con material para compartir con nosotros y contarnos cómo fue ese encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Jujuy, en el norte de la República Argentina, muy cerca de Bolivia también. Así que de eso también nos va a estar contando nuestro compañero Sergio Pernas. También estará con nosotros Víctor Huelta hoy, haciendo su columna sobre bienes comunes. va a estar charlando con el uno de los fundadores de las Ligas Agrarias, el ingeniero agrónomo Carlos Carvalho, quien va a charlar con él durante su columna en la noche de hoy. Recordemos que las dos últimas emisiones de Latinoamericano, Víctor estuvo desarrollando la historia de la constitución de las ligas agrarias aquí en la Argentina. Sí, la idea de la entrevista con Carlos Carvalho es que hablemos sobre esa historia, pero también sobre en qué quedó de esas ligas agrarias, cuál fue la continuidad, dónde sigue hoy la continuidad y cuáles son las propuestas también que se fueron construyendo a partir de esa experiencia que fueron las ligas agrarias, ¿sí? Vamos a intentar conversar sobre esos temas junto con Víctor Vuelta. ¿Qué más tenemos? ¿Guatemala? Sí, bueno, el conflicto en Guatemala, las movilizaciones que están presionando a la renuncia a su presidente Otto Pérez Molina, vamos a estar hablando en breve nada más sobre ese tema. Hay elecciones el 6 de septiembre, Otto Pérez Molina quiere aguantar como sea hasta llegar a esas elecciones. Hasta ayer se consideraba que era imposible que renunciara. Hoy ya empieza a haber, pero tal vez puede ser. Se verá. Sí. Así está la cosa. También hubo movilizaciones en Chile. Un día de tormenta perfecta, caos en el tránsito. La verdad es que era para poner caos en el tránsito ayer en Chile, porque hubo movilizaciones de los camioneros contra los mapuches, de los mapuches contra los camioneros, de los estudiantes contra la reforma, o a favor en realidad de la reforma educativa, pero en contra de cómo viene la cosa con el gobierno de Michelle Bachelet. Un despelote, podríamos decir en términos técnicos, científicos, lo que fue Santiago de Chile. Vamos a contarte también cuáles eran las discusiones, obviamente cómo sigue la cuestión con los estudiantes chilenos, pero también lo que tiene que ver con el conflicto mapuche que llegó hasta Santiago de Chile. Bueno, todo esto y Víctor Vuelta que llega y se sienta aquí tratando de no hacer ruido. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Buenas noches. Bien dicha las buenas noches. Llegaste. Llegaste para decir las vías telefónicas, Víctor. Así, para que entre ya en la gimnasia radial de este viernes 27, ¿no? 28 de agosto, 28. Estoy mezclado. Bien. Bueno, sería 0237-4666-559 o el 1115-3368-0099. Ese es para mensaje de texto. También se pueden sumar al grupo de Latinoamericano en Facebook. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. O también el de... No te sumás así al grupo, aclara esto. No. ¿Sí? No te sumás así al grupo interno de Facebook, sino que ese es el mail de la radio en general, pero para comunicarte con el programa en particular es latidoamericano@fmmoreno.com.ar. También estamos en Twitter, nos buscas como @latidoamericano. Estamos todavía escuchando sugerencias de libros. Seguimos. Estuvimos recorriendo Hadas esta semana, que quedas con la P139. Y tenemos algunas dudas respecto a qué elegir, por lo tanto necesitamos ayuda, sí, compañeros. Aunque sea si quieren historia, si quieren análisis social, político. Pero precisiones, Leo. Una novela, bueno, pero si por ahí no sabes qué, pero si sabes qué, una bueno, novela. Sí, qué? Una novela, ¿quién? Sugerencias. Economía, un autor. Aunque sea sugerencia de país. Dale. Una novela, me gustaría leer una novela chilena. Bueno. Ahí vamos por ahí. Claro. Pero necesitamos que nos ayuden, ya son prácticamente 7 años que venimos sorteando libros todos los meses. Ya no se nos ocurre nada. Si bien la industria editorial nos ayuda mucho porque saca libros tras libros, pero bueno, el tema es poder compartir libros de que valgan la pena leer, ¿no? Bien, todo eso vamos a tener durante el día de hoy en Latinoamericano. Todo eso es lo que les estamos pidiendo a todos ustedes, pero ahora lo que hacemos es ofrecerles algo de la música de América Latina, como tenemos todos los viernes acá en la 90.1. Pobre de mi patria chica, ya la han explotado tanto. Sus recursos naturales se los están agotando. Ella no recibe nada de lo que le han dado tanto. Tú ves, compadre, tú ves, le das la mano y se toman el vino. nada de conciencia. Oye, mi amigo extranjero, solo es cosa de conciencia que nos dejes un poquito de lo mucho que te llevas. Tú ves, compadre, tú ves, les das la mano y se toman el gel. Tú ves, compadre, tú ves, les das la mano y se toman el gel. Oye, amigo, no creas eso, falta mi contestación. Oye, mi amigo, no creas eso, falta mi contestación. Que una cosa es el progreso y otra es la explotación. Tú ves, compadre, tú ves, les das la mano y se toman el pie. Tú ves, compadre, tú ves, dan la mano y se toman el pie. Venga. Y bueno, compadre. Adiós, Acapulco lindo, tierra de valientes hombres. Adiós, Acapulco lindo, tierra de valientes hombres. Donde algunos para vivir tienen que prestar su nombre. Tú ves, compadre, tú ves, les dan la mano y se toman el pie. Tú ves, compadre, tú ves, les dan la mano y se toman el pie. Les dan la mano y se toman el pie. Les dan la mano y se toman el pie. Les dan la mano y se toman el pie. Que escuchábamos recién era Amparo Ochoa haciendo la mano y el pie. Así arrancamos con la música en este día viernes y ahora vamos con la información, si a ustedes les parece. ¿Vamos con Guatemala? Vamos. Les decíamos, hay todo un problema y muchísima gente en las calles de Guatemala exigiendo la renuncia del presidente, de Otto Pérez Molina. Está señalado como líder de una banda, ¿sí?, que hizo dinero a través del contrabando en un escándalo que se conoce como La Línea. Ahí se habrían apropiado de forma ilícita, me gusta la palabra ilícita, de varios millones de dólares. Tampoco tanta plata, ¿no? Si uno lo piensa en términos de los negociados de otros países, pero Guatemala es un pequeño país con poco dinero. Entonces, si uno lo compara con los miles de millones de dólares que se guardaron en Brasil con lo de Petrobras, ponele, es nada, es un vuelto. No llega a los 4 millones de dólares todo el escándalo del que estamos hablando de La Línea. Decíamos, Otto Pérez Molina fue vinculado por la Fiscalía y por una comisión, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, junto con otros 158 funcionarios del gobierno, no son pocos. En este caso hay varias personas detenidas, una de ellas, ¿sí?, esta es la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quien está señalada como la cabecilla de todo este grupo que llevó adelante La Línea, esta red de contrabando conocida como La Línea. Valdetti tuvo que renunciar este año, en abril-mayo de este año, tuvo que renunciar a partir de este caso de corrupción que se dio a conocer y que les explotó en las manos, podemos decirlo de esa forma. El abril de 2015 es cuando se dio a conocer por la Fiscalía este caso. ¿Cómo funcionaba esto? Era a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, lo que sería la AFIP, digamos, acá en la Argentina. Se dedicaban a contrabandear y hacer defraudación y también lavado de dinero a través de las aduanas que tiene Guatemala. ¿cómo funcionaba esto de vuelta? Los importadores tienen que pagar un 30-40% de impuestos por todo lo que importan. Sí, esto es según la ley de aduanas. Lo que hacían era, con documentos apócrifos, con facturas truchas, zafaban de pagar ese 30-40% al fisco, ¿sí? Como impuesto. Ese 40% se lo pagaban a esta red, que además se lo hacía pasar rápidamente. Sí, pero para los importadores no era una gran diferencia, quizás en términos de dinero, sí en términos de velocidad. Si vos querés que pase, pagámelo a mí el 40%. Si lo vas a pagar a la aduana, espera, ya va a salir tu trámite. Quédate tranquilito y en un ratito va a salir, ¿no? Esa vendría a ser un poco la metodología que llevaron adelante y que funcionó durante bastante tiempo. Decimos, un comercio internacional no muy grande el de Guatemala, estamos hablando de cerca de 4 millones de dólares, pero cerca de 160 personas que por lo menos estarían implicadas. Cuando se cerraba el trato, se pagaba esta comisión del 40%, y los importadores, los gestores y toda esta gente se contactaban a través de algunas llamadas telefónicas. Justamente la red esta le pusieron el nombre de La Línea por estas llamadas telefónicas que justamente hicieron saltar por los aires la situación de Roxana Valdetti, también del secretario privado Juan Carlos Monzón, que sigue prófugo, y por ahora, según parece, por algunas escuchas telefónicas que hay, podría implicar también a Otto Pérez Molina. No quiso renunciar, dijo que no va a renunciar, pero la fiscalía está avanzando, quisieron sacarle los fueros en el Congreso, no se pudo. Se va a seguir intentando porque la Corte Suprema autorizó que se avance justamente con el enjuiciamiento contra el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Y bueno, así como decíamos al comienzo del programa que en Chile las cosas están complicadas, lindo clima de movilizaciones, todos los sectores en la calle, quienes están con una medida de fuerza que se las trae, que viene con muchísima movilización y adhesión, son los docentes uruguayos. Están en paro desde el 17 de agosto, paros que incluyen incluso tomas, tanto de edificios públicos como de escuelas. Y Tabaré Vázquez, que muestra su hilacha, que no solo tiene que ver con tener a Danilo Astori como ministro de Economía, bueno, que dentro de la línea del Frente Amplio es de los sectores más conservadores, sino tiene que ver con una forma de ejercer el poder en Uruguay, que se diferencia claramente del estilo, si bien en términos estructurales tal vez no tanto, pero en términos de gestión cotidiana que tuvo Pepe Mujica durante su periodo. Estamos hablando entonces que los sindicatos docentes y estudiantiles vienen reclamando allí en Uruguay que se destine el 6% del Producto Bruto Interno para la educación pública, un compromiso que anunció Tabaré Vázquez durante su campaña que iba a asumir si era elegido presidente. La propuesta gubernamental que presentó como contrapropuesta a lo que reclaman los docentes fue a llegar a un acuerdo por 2 años, un acuerdo salarial por 2 años, 2016-2017, distinto a lo que se acostumbra aquí en la Argentina, ¿no? Que se hacen acuerdos por un año paritario anual e incluso a veces se ajusta 6 meses. Así es, por 2 años, con un incremento no del 6%, sino del 3,5% anual por encima de la inflación. La referencia que hacían los docentes era en torno al PBI. Acá se habla del 3,5% respecto de la inflación. Si la inflación crece un 10%, el salario docente un 3,5% más, sería un 13,5%. ¿Se entiende? 3,5% por encima de la inflación. Y la promesa de llegar al 2020 con un salario mínimo equivalente a 25.000 pesos. Los docentes exigen, sin embargo, que el compromiso sea quinquenal, no que sea a 2 años, y así podés llegar al 2020 con un salario mínimo de 30.000 pesos, Esto daría un incremento anual mayor y además que se puedan solucionar las inequidades salariales que existen entre los distintos contratos de los trabajadores. Allí se estableció la negociación cuando comenzó esta huelga docente. La primera semana concluyó con fracasos en las negociaciones y con asambleas por parte de los docentes que empezaron a radicalizar sus propuestas y empezaron con tomar más edificios públicos, por llevar adelante un paro por tiempo indeterminado. Estamos hablando docentes tanto primarios como secundarios. Pero esta semana el conflicto se intensificó aún más cuando la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, anunció que el gobierno decretará la esencialidad para los servicios educativos de nivel inicial, primario, secundario y universidad a partir de el pasado miércoles. Es decir, que los docentes deben no pueden parar de poner el paro, claro, porque es un servicio esencial, y acudir a clase por decreto. Esto lo que quisieron hacer acá, cuando son los paros docentes, piden lo mismo. Exactamente, en un momento de alta conflictividad, de fuerte organización por medio de asamblea por parte de los docentes uruguayos, imagínense cuál fue la reacción que tuvo. Radicalizó aún más el conflicto y siguen pidiendo que se llegue a un 6% de Producto Bruto Interno para la Administración Nacional de Educación Pública. Hoy hubo manifestaciones que se concentraban en la explanada de la Universidad de la República, que marcharon luego por 18 de julio, la famosa avenida 18 de julio, hasta la Plaza Independencia. Frente a la Torre Ejecutiva realizaron allí una concentración y leyeron un documento conjunto. La manifestación se fue desarrollando mientras se celebraba una reunión en el Ministerio de Trabajo para ver si había algún acuerdo respecto de esto. Porque además el acuerdo que presentó el gobierno era con una cláusula de paz. Imagínense a la propuesta, que era una propuesta salarial menor a la que pedían. Además le están pidiendo una cláusula de paz. ¿Qué es la cláusula de paz? Que los sindicatos docentes se comprometían a no hacer ningún tipo de medida de fuerza durante el periodo que dure el acuerdo. 2 años, 2016 y 2017, de acuerdo a lo que pedía el gobierno. Como prenda de negociación, el decreto de esencialidad lo pospusieron a aplicarse para el día lunes. Por lo menos. Lo estiraron del miércoles al lunes. Pero hoy el conflicto sigue en veremos, porque el gobierno está... dice apostar al diálogo, pero cuando se sienta a negociar no ceden sus posiciones. Los docentes uruguayos están muy fuertes, sobre todo contra estas cláusulas, que también estas son medidas tácticas que los gobiernos realizan porque van corriendo el eje del debate, ¿no? Por momentos no se da tanto un debate en torno a cuál va a ser el incremento salarial, sino en cuanto a esta cláusula de paz o este decreto de esencialidad. Y entonces, a partir de eso se establece el debate. Vamos a seguir de cerca lo que esté sucediendo en Uruguay, ya que no hay por ahora horizonte de que se pueda solucionar. Vamos a seguir con más información en un ratito nada más. Vamos a continuar con más información, como siempre, como todos los viernes, acá a la 90.1. Quédate, que ya volvemos con más Latido Americano. Latido Americano. Won't you hear to sing? Oh, another song of freedom. Yes, yeah. It's all I ever had. Did you know? Redemption song. Latiendo al ritmo de América Latina. Redemption song. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Ollanta Humala, aunque hace unos años no parecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales. Escucha sus voces en Latido Americano. ...41 minutos pasaron de las 7 de la tarde... ...continuamos en Latinoamericana... ...le vamos a mandar un abrazo a Javier... ...quien nos manda saludos... ...dice saludos al equipo de Latido... ...me hacen viajar por América... ...a través de la radio... ...es muy visual también esto... ...bien, bien, es una de las ideas que tiene este programa... ...que tanto la música como... ...las distintas voces de América Latina... ...te ayuden a... ...tener un fin de semana... ...un viernes a la noche... ...recorriendo... América Latina. Víctor, todo tuyo. Todo. Muy bueno recorrer América, ¿no? Sobre todo la parte de Bolivia, que es la parte más, creo que, más adaptativa, ¿no? Para hacer todo lo demás. Como que es el punto más alto. Si pasas Bolivia, el resto no tenés inconveniente. Y bueno, en este caso quería hablar un poco de México. Aparte que estuve el viernes en el recital de Lila Downs y ya, bueno, ya me motivó para tratar de buscar alguna noticia sobre eso y vamos a hablar sobre el tema del agua en México. Es un tema complicado porque se están dando concesiones a empresas como Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, digamos, como para que aprovechen el agua, ¿no? Como es un bien, digamos, lo aproveche, digamos, a su recurso, digamos, a su disposición. Y estudiantes de la licenciatura de redes agroalimentarias sacaron un comunicado, digamos, a través de un periódico virtual que es Bioenergía, sobre el sitio de biodiversidad de América Latina, sobre la problemática que actualmente está viviendo México con el tema del agua, de la privatización. Estas políticas mexicanas ya vienen desde 1855, redacta el informe sobre diferentes municipios que otorgaban sus derechos de contratar servicios de distribución y saneamiento del agua potable a empresas privadas, ¿no? Entonces eran pequeñas empresas que eran potabilizadoras del agua y después estas empresas que eran pequeñas empresas potabilizadoras resultaban que tenían otros negocios comerciales con empresas mucho más grandes, ¿no? Entonces, lo que se está tratando de alguna forma es denunciar esto para poner freno a estas concesiones que hacen los municipios a empresas de saneamiento de agua para que las grandes empresas transnacionales no traten de hacer un uso indebido y una sobreexplotación de un recurso. Acordémonos que es el agua es un tema muy importante en América Latina porque, bueno, nosotros somos 70% de agua en nuestro cuerpo, digamos, y es... Todas las bebidas, todas las gaseosas, tienen en su mayor porcentaje agua, digamos. Entonces es un recurso natural que actualmente tenemos que cuidar mucho y es uno de los recursos naturales por los cuales las grandes empresas transnacionales están yendo lentamente hacia la monopolización, tanto de la producción, de la comercialización y la distribución de esto. También el artículo, bueno, habla... Hace todo un recorrido histórico como desde 1940 y da diferentes noticias acerca de cómo los municipios fueron dando concesiones. La actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su título, en el capítulo 1, que adiciona un artículo 4, donde dice que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y el doméstico, y tiene que ser agua salubre, aceptable y asequible, ¿no? O sea que el Estado tiene que garantizar estos derechos, pero en la situación actual que está viviendo México no se están dando estos derechos y se está dando una línea más de privatización del agua de diferentes formas. ¿Cuál es una de esas formas? Con el deterioro de inversiones, como con las empresas, las represas que actualmente están obteniendo agua y agua potable. Digamos, como aumenta la demanda y no se hacen inversiones para mejorar esa potabilización, entonces el Estado no está poniendo, digamos, los recursos de reinversión para que esto pueda suceder, ¿no? Entonces aumenta la demanda del agua, pero la posibilidad de producirla es menos. Entonces dice, bueno, hay que, digamos, concesionarlo. Y en, esto es uno de los temas que actualmente estamos viviendo en el contexto mexicano. Bien, la información de América Latina, hemos recorrido ya algunos países, estuvimos por Uruguay, estuvimos por Guatemala, estuvimos también por México y ahora vamos a seguir con la música como hacemos todos los viernes, también viajando a través del arte de América Latina. Volvemos a Argentina entonces con Bruno Arias y Caminando. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos. escuchamos a Bruno Arias sonando acá en Latinoamericano haciendo Caminantes. Caminantes, hay gente que pasó caminando la frontera entre Colombia y Venezuela, así dicen algunos, caminando habrían pasado. ¿Y qué pasó, Martín? ¿Qué pasó? Bueno, quien está sacando todos los réditos ahora es Juan Manuel Santos, porque logró la foto que tal vez quería, que es más de 1,000 deportados colombianos que están cruzando la frontera y volviendo a su país, y están ahí a la buena de Dios, y ya Juan Manuel Santos, estamos hablando de Juan Manuel Santos, habla de crisis humanitaria a la que el gobierno colombiano va a acudir como siempre lo hizo. Inclusive ¿qué? Dijo también que si había inmigrantes venezolanos que crucen, iban a tener asegurado toda la educación. Sí, exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? El gobierno venezolano cerró por 60 días y podría extenderlo más aún la frontera venezolana. Recordemos, estamos hablando de una extensión de alrededor de 2.200 kilómetros. Es la frontera más extensa que hay junto con la que hay entre Argentina y Chile. La diferencia es que la Argentina y Chile está la cordillera por medio, que es un tema gran, muy diferente. Y allá en Colombia y Venezuela hay un acceso bastante simple entre un lado y otro. ¿Por qué hizo esto? Lo hizo luego de un ataque paramilitar que dejó 3 militares y un civil venezolano herido en la ciudad de San Antonio de Táchira, una ciudad que vive del contrabando, vive del comercio entre Venezuela y Colombia. Estamos hablando de un comercio, para que se den una idea. El litro de nafta en Venezuela está 22 veces más barato que en Colombia. Entonces, los contrabandistas iban, sacaban la nafta subsidiada de Venezuela y la vendían en Colombia. Lo que muchos están diciendo en Venezuela, ¿qué pasó con la Policía Nacional Venezolana que cuidaba la frontera? ¿Qué pasó con las patrullas? Bueno, muchos dicen que iban como con una comisión por ese contrabando. Ahora ha decidido el gobierno venezolano cerrar la frontera y hay un conflicto abierto. Nicolás Maduro acaba de hablar en su país diciendo que deben reunirse ya con Juan Manuel Santos y ponerle el cascabel al gato, con ese estilo caribeño que tiene Maduro siguiendo los pasos de Chávez. Hoy había hablado también Juan Manuel Santos con esta línea de vamos a pedir a la ACNUR, vamos a pedir a la OEA, vamos a pedir a la al Consejo Sudamericano de la UNASUR que se reúna urgentemente y analice este tema. La base del conflicto es una base, como decíamos al comienzo del programa, que tiene miles de años, no tanto, pero tiene decenas de años. Ninguno se atrevió a solucionarlo. Colombia tiene un desplazamiento interno que es el segundo más grande del mundo. Estamos hablando que incluso es más grande de lo que se está viendo a través del Mediterráneo entre África y Europa, que es lo que hoy aparece como noticia, y la mayor parte de esos inmigrantes están en Venezuela. Y hoy es un conflicto que realmente no se sabe bien hacia dónde va a ir, porque el gobierno venezolano también dejó que creciera, ¿no? Y estamos hablando de Colombia y de Venezuela. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando con gente de Colombia, justamente porque la situación en ese país sigue siendo preocupante. Así es, estuvimos hablando con, te decíamos, un representante de el programa Somos Defensores, que sacó un informe denominado Los Nadies, que es un informe que hace un monitoreo sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en este país. Y en este informe se da cuenta que entre enero y junio de 2005 se incrementó el 105% las agresiones a los defensores de los derechos humanos. Pero vamos a dejar que sea el propio Carlos Guevara quien habló con nosotros el pasado viernes y nos contó cuáles fueron las principales conclusiones que sacaron y presentaron. Bueno, pues primero darle un agradecimiento a todos los oyentes y a ustedes en la emisora por darnos este espacio y compartir pues las cosas que hace el programa Somos Defensores en Colombia y que de alguna manera también tratan de irradiar a muchos defensores de América Latina. En ese orden de ideas, pues bien, el estudio que hicimos, primero que todo, tiene una temporalidad y es de enero a junio de este año, de 2015,

¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Y la capital de República Dominicana? Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural. Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar. Acá todos los compañeros fueron trayendo panes con harinas raras, galletitas con centenos y... Acá no se come harina refinada, Leo. No. Quiero que lo sepas. Sergio trajo su galleta de avena, yo traje las mías, cada uno a su estilo, y Víctor trajo su pan de centeno. Un pancito centeno, tiene arrope y semillitas. Alguien, por favor, pidió solidaridad, que traiga un sándwich vacío con chimichurri, por favor, no, acá. No entra. El 77. Aquí no entra. Acá no entra, ¿no? Bueno, Puede ser el vacío con un pan de centeno. No queda, ¿no? No, te agradezco un montón, Martín. Y mayonesa, imagínate. Sí, no. Sí. Se nos complica un poco. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que es seguir hablando sobre América Latina. Seguimos con esta entrevista que realizamos en la semana con Carlos Guevara, integrante de la organización colombiana Programa Somos Defensores, un programa no gubernamental de protección a defensores de derechos humanos. Y este informe de los Nadies. Así es, este informe de los Nadies, que quien quiera acceder a él se lo puede bajar de la página de internet de esta organización, que ya les digo cuál es su dirección, la tenía por aquí, www.somosdefensores.org. Un informe, muy interesante, porque va describiendo caso por caso aquellos que fueron relevados. En la primera parte de la entrevista, Carlos Guevara nos hacía un pequeño resumen de cuáles fueron las principales conclusiones de lo que significó este incremento a de las agresiones y los asesinatos, aunque en agresiones está abarcando todo, ¿no? Cuando hay una amenaza, cuando hay un asesinato, todo eso, o hay un atentado que no llegó a su cometido, todo eso lo engloba en el concepto de agresiones. Y te decíamos, defensores de derechos humanos son activistas políticos, integrantes y militantes de organizaciones sociales que defienden distintos derechos de la población colombiana en cada uno de sus territorios. Y lo que da cuenta este informe es que hubo un incremento muy importante de las agresiones y los asesinatos a estos militantes políticos. Y lo que decíamos, un tema que cobra cierta gravedad, aún mayor a la que tiene, en el marco de lo que son las negociaciones de paz y lo que puede ser el posconflicto. Terminaba la primera parte de la entrevista Guevara diciendo que estos defensores de derechos humanos que están siendo asesinados y agredidos son líderes regionales que van a cumplir un rol muy importante en el momento en el que se tenga que echar a andar los acuerdos de paz y qué va a pasar en el posconflicto en cada uno de estos territorios. La segunda pregunta que le hicimos tiene que ver con quiénes pueden estar detrás de estas agresiones, de estos asesinatos. ¿Quiénes son aquellos sectores que efectivamente no están viendo con buenos ojos que haya un desescalamiento del conflicto, que es la última etapa de las negociaciones de paz, y quieren generar la sensación de que no hay posibilidades de dar una disputa política que no sea a través de las armas en Colombia? Esto es lo que nos respondía Guevara en la entrevista que le realizamos. Pues bien, cabe recordar varias situaciones. La primera es que el conflicto armado colombiano es el conflicto más antiguo que existe en el continente. Y más allá del más antiguo en el continente, creemos que tenemos la guerrilla más vieja del mundo y de la historia. Nunca antes un grupo de hombres y mujeres se había alzado en armas contra un Estado democrático durante tanto tiempo. Y se había mantenido la guerra durante tanto tiempo. Estos diálogos de paz, y hay que reconocerlo, son el primer avance en años de guerra, el primer avance real. Ha habido otras iniciativas de paz con las FARC en los años 80, hubo también unos acercamientos por allá a finales de los 60, pero esta es la primera vez que materialmente existe, primero, que haya una mesa establecida fuera de Colombia, sobre todo, segundo, que esa mesa se establece en medio del conflicto. Aquí no ha habido cese de hostilidades. Aquí ha habido, de alguna manera, si se le puede decir así, buena voluntad de las FARC y buena voluntad del gobierno también, tanto el uno en hacer ceses unilaterales del fuego y el otro en dejar de bombardear. Pero es la primera vez que en Colombia podemos ver desescalamiento real del conflicto. Este mes hay un centro de estudios en Colombia que se llama el CERAC, que registra de alguna manera la intensidad de la guerra. Y nos sacó una cifra muy importante, y es que este mes de agosto de 2015 registra los niveles más bajos de conflictividad en los últimos 47 años en el país. Eso es un mensaje para los colombianos. Para todos nosotros es un mensaje que efectivamente el desescalamiento de la guerra es un hecho, y que tenemos que seguir trabajando hacia allá. Pero ¿cómo juegan los defensores allí? El conflicto armado desde hace varios años, no solamente ahorita con el desescalamiento, sino desde hace varios años, ha modificado sus formas, se ha mutado, se ha transformado. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros en Colombia ya no nos enfrentamos a grandes operaciones militares donde existan bajas, por ejemplo, de parte de las FARC o muertos de las FARC, donde matan 70, 80, 100 guerrilleros, o donde caen, por ejemplo, 90, 50, 100 militares, donde hay ese tipo de confrontaciones. Ya no hay esas masacres masivas que tuvimos que vivir dramáticamente en los 80 y la primera década del 2000, donde se asesinaban a 40 y 50 personas. Es verdad, la violencia también y el conflicto se reorientó, se reorganizó, y ahora la violencia es mucho más selectiva. ¿Por qué? Porque creemos nosotros, al menos desde el programa, que en Colombia los actores armados del conflicto y los actores armados en general juegan con el recuerdo, juegan con el miedo. Y es por eso que hay tantas amenazas, porque ya no es necesario recurrir a la violencia física, sino a la manifestación de la amenaza para que la gente recuerde cuál ha sido la violencia que ha tenido que enfrentar y cese sus acciones, por ejemplo, en el caso de los defensores, de defensa de los derechos humanos. Entonces, es por eso que las amenazas son tan altas y también se presentan homicidios, pero ya no son los grandes homicidios, y esos homicidios son mucho más selectivos. Es por eso que la violencia contra los defensores continúa, o al menos los asesinatos. Ya no se ataca a las grandes poblaciones, digamos que haya operaciones militares donde salgan heridos una centena de civiles, sino que ahora se afecta a un proceso social, por ejemplo, una comunidad que quieren que deje de reclamar tierras, que quiere que deje de oponerse a la entrada de una minera, de una empresa minera, y ¿cómo lo hacen? Intimidando al líder. O cómo lo hacen, haciéndole un atentado al líder o incluso asesinándolo. Y con eso le mandan un mensaje a las comunidades. Entonces, sí, los actores armados en este momento ya no están interesados en la violencia masiva, porque efectivamente eso ya cambió, sino están más enfocados a la violencia selectiva, a los homicidios selectivos. Y esos homicidios, voy a tratar de hacerme explicar en la palabra, homicidios ejemplarizantes. ¿Eso qué significa? Homicidios que manden un mensaje, que sean ejemplo para los demás, para intimidarlos en su acción. Entonces, en ese contexto es que los defensores salen ampliamente violentados y agredidos, pero significativamente sí, los actores armados tienen un gran interés en silenciar a los defensores. Un conflicto armado que fue mutando, enfrentamientos y operaciones militares que ya no son de grandes dimensiones como antes, que tienen que ver con asesinatos y violencia selectiva, porque ahora los paramilitares ya no tienen esta estrategia contra insurgente, sino que están ya actuando sobre sus propios negocios que van haciendo los pequeños grupos que se mantienen. Sobre este tema se va a referir también en la próxima pregunta Guevara, este integrante de la organización Somos Defensores. porque le preguntamos si efectivamente este informe lo que estaba dando cuenta era que el problema del paramilitarismo no había terminado en Colombia. Por eso decíamos al comienzo del programa que viene bien esta entrevista como para tener un marco más general de lo que está pasando en el conflicto que hay hoy en la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Cuál es el rol del paramilitarismo en el desplazamiento de colombianos hacia Venezuela y qué lugares sigue controlando? Porque allí donde controla lugares, controla negocios, negocios de todo tipo, hasta lo que puede tener que ver con la extracción de oro en algunos lugares de Colombia. El informe, cuando da cuenta quiénes son los principales responsables de estas agresiones, en primer lugar están los grupos paramilitares. Le preguntamos qué era lo que estaba demostrando este informe respecto al tema del paramilitarismo. Sí, efectivamente. El paramilitarismo en Colombia no se ha acabado. Y como te mencioné hace un rato, no se acabó, se transformó. Por supuesto, hubo una desmovilización de más de 25.000 hombres de parte de las Autodefensas Unidas de Colombia hace ya casi 10 años, e incluso para estos meses, desde el mes de julio más o menos, julio, agosto, septiembre hasta el mes de diciembre, van a comenzar a salir los primeros hombres y mujeres que fueron condenados en el marco de una ley aquí en Colombia para las autodefensas que se llamó la Ley de Justicia y Paz. Van a comenzar a salir esos paramilitares, porque ya cumplieron su pena. Se acordó que iban a pagar 8 años de cárcel, iban a entregar las armas, iban a entregar bienes, e iban a ayudar con la reconstrucción de la verdad. No sé qué tanta verdad se haya reconstruido, a mi juicio, muy poca, pero van a salir. Los jefes de los paramilitares ya van a salir. Pero efectivamente el paramilitarismo no se ha desmontado en su totalidad, lo que mencioné al principio, se transformó. Ya no opera como una gran estructura nacional como en su momento, que tuvo una capacidad de fuego altísima, sino que ahora se concentra mucho más regional. Y por eso es que lo señalamos allí en el informe como paramilitares, porque sabemos de buena fuente, por los mismos defensores en los territorios, hasta las mismas autoridades, que estos grupos se componen de ex paramilitares, o que se desmovilizaron, o algunos que nunca se desmovilizaron, y miembros de fuerza pública o incluso exguerrilleros, y ahora se hacen llamar bandas criminales emergentes, o el mismo gobierno, perdón, les puso ese nombre, pero son y tienen su origen paramilitar. En esa transformación de sector armado, lo que debemos de señalar es que ha cambiado el interés político del actor armado. Los paramilitares en la época de los 90 y la primera década del 2000 tenían una intención claramente política y era una clara intención contrainsurgente. Era a ayudarle al Estado a dar la guerra contra las guerrillas y a matar y asesinar y a desplazar cualquier cosa que oliera a guerrillero. Esa vocación política ha desaparecido paulatinamente de algunas autodefensas, de algunos grupos, que ahora son cada vez más pequeños, tienen menos hombres, tienen menos capacidad de fuego y tienen menos radio de acción territorial, pero no por ello significa que hayan dejado otro tipo de acciones que desarrollaban las autodefensas, como cuáles, el narcotráfico, la compra y venta de armas, la compra y venta de personas. Eso ha, digámoslo así, se ha transformado de manera significativa, pero ese punto específico, por ahí, las autodefensas siguen siendo un actor armado en Colombia que es, de alguna manera, perseguidor y agresor de defensores de derechos humanos, pero no por la vocación política que tenían en su momento, sino por una condición mucho más precisa, y es que los defensores se meten en los negocios de estos grupos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los defensores de derechos humanos denuncian cuando hay grupos armados ilegales que tienen relación con la explotación ilegal de oro. O los defensores denuncian cuando hay actores armados ilegales, y lo ven en el territorio, cuando hay actores armados ilegales que tienen una relación ilícita en el microtráfico, por ejemplo. Entonces, microtráfico de drogas me refiero, o sea, la venta en pequeñas cantidades de drogas. Entonces, en ese sentido, creemos nosotros que el paramilitarismo continúa siendo un actor armado que hace presencia definitivamente en el territorio colombiano, que no tiene la misma fuerza que hace tiempo, pero que existe. Por ejemplo, el incremento de estas amenazas comienza en septiembre de 2014. ¿Cuándo comienza? Cuando hay una cantidad de panfletos firmados por grupos paramilitares que salen, digámoslo así, a la luz y comienzan a amenazar de manera masiva a muchísimos defensores. Cada panfleto salían 80 nombres, 100 nombres. Entonces, por eso se generó una alarma muy grande. Y esto comenzó a convertirse en algo mucho más regional. Es decir, en la costa norte de Colombia hay un grupo que se llama las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y esas comenzaron a amenazar defensores de la zona de la costa norte. Otro en el sur que se llaman o se hacen llamar los Rastrojos comenzaron a aparecer también amenazando a defensores en el sur del país. Otro a nivel nacional que se hace llamar Águilas Negras comenzó a amenazar a un montón de personas que trabajan en el tema de derechos humanos, pero comienzan a amenazarlos por medio de panfletos públicos, es decir, de papeles que firman ellos con sus logos y los reparten en las calles o por intermedio de mensajes de correo electrónico amenazante. Entonces, en esa dualidad es que efectivamente los paramilitares continúan siendo una fuerza de acción violenta contra los defensores de derechos humanos, porque intervienen claramente en sus negocios o porque intervienen en las acciones de los paramilitares en los territorios. Interesante para seguir como línea de análisis cuál es el rol del paramilitarismo hoy, donde ya parece no tener la mirada ideológica que tenía otrora cuando se creó, porque siempre está claro que es el Estado el que crea estos grupos para poder actuar contra la insurgencia sin apegarse a las leyes, porque no tiene que dar ningún tipo de explicaciones. El ejército, si bien no lo hace, pero luego al menos tiene que jurídicamente explicar por qué violó determinadas leyes internas. El paramilitarismo hoy, lo cierto es que se han convertido en bandas criminales que directamente hacen negocios, y lo que está sucediendo es que quienes militan en los territorios terminan siendo contraproducentes a esos negocios. Mucho se habla, sin ir yendo unos un poco más lejos en términos geográficos, pero no tanto en el tiempo, lo que pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos, que justamente se decía que se metían sobre el negocio de los narcotraficantes en el territorio, maestros de escuelas rurales que combatían el narcotráfico a su manera y con la organización popular en distintos lugares de México. Bueno, pasa algo similar, según la mirada que nos daba Carlos Guevara en Colombia. Perdón. Para cerrar, le preguntamos cómo se podría revertir esta situación de cara a un posconflicto que intente que las FARC y el ELN encuentren un canal en la vía política democrática. Bueno, ahí están las instituciones judiciales que van a tener que cumplir un rol importante, y esto nos respondía Carlos Guevara. Pues mira, yo creo que hay una situación muy importante. La institucionalidad colombiana tiene que prepararse para el posconflicto. Y parte de la preparación que estas instituciones tienen que tener de cara al posconflicto incluye a la justicia. La justicia colombiana en este momento no está preparada para el posconflicto. ¿Por qué? Porque durante años ha dejado en impunidad un montón de crímenes. Incluimos los crímenes de los defensores de derechos humanos. La Fiscalía General de la Nación en este caso, y no solamente la Fiscalía, sino todo el aparato judicial y el aparato de justicia en Colombia, tiene que comenzar a avanzar en ese sentido. Si estos crímenes en el ahora, donde el conflicto baja la intensidad, donde es posible hacer más denuncias, donde es posible tener mayor capacidad de acción en los territorios, si en este momento no se da con los responsables, en el futuro, después de que ya los armados dejen sus armas, valga la redundancia, pues sencillamente va a ser imposible conseguir y juzgar a los responsables. La Fiscalía tiene una responsabilidad gigantesca, no solamente con los crímenes de defensores, sino con el posible posconflicto y algo que en Colombia se está discutiendo de manera muy profunda, y es la justicia transicional. Creo que ahí es una situación compleja, difícil, que el gobierno de alguna manera la tiene muy difícil en lo que les toca, y nosotros como organizaciones sociales lo que estamos haciendo es coadyuvando, apoyando para que estas instituciones hagan su trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Generando este tipo de informes, ya que ellos mismos, y como lo hemos dicho en distintos medios de comunicación, ellos mismos no lo han hecho. No hay información del asesinato de defensores en los sistemas de información de gobierno. El gobierno no los toma como importantes, y creemos que si el gobierno nacional y las instituciones del Estado y en general los colombianos quieren hacer de este país un país en paz, quieren transformarlo realmente, tienen que tener en cuenta que hay que cuidar a los defensores, hay que protegerlos y hay que, por el contrario, impulsar su acción, y que cuando haya una agresión en contra de ellos, pues sencillamente se investigue.

aquí estamos, hemos vuelto, estamos en Latido Americano y se cambió acá uno que estaba, se fue y llegó otro. Sergio. Llegó Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Sergio Pernas, nuestro compañero que estuvo en el norte argentino, en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui invitado... por la Red Nacional de Medios Alternativos, a dar una serie de talleres, lo que es streaming de audio, la aplicación de software libre para implementar en radios, y también un poco a conocer, acercarme a este tipo de eventos, y la verdad que es súper interesante, porque personalmente tenía otra idea de lo que me iba a encontrar, y la verdad que fue como un espacio... muy amplio de voces, así de distintos sectores, que aprovecharon el... No es que aprovecharon, me imagino que es el eje de reunir a comunicadores y sectores sociales que necesitan un espacio donde poder comunicar sus necesidades o situaciones que están pasando en distintos lugares del país. ¿Cuáles son los temas que pudiste charlar con la gente? Digamos, más allá de los espacios formales, a veces el pasillo es el lugar donde uno tiene quizás las mejores conversaciones en esos casos, ¿no? Particularmente eso, sí, conociendo otras personas, de Tucumán, de Jujuy, de Misiones, de Córdoba, que la mayoría eran de medios de radios, en realidad la Red de Medios Alternativos sugiere que es de todos los medios, gráficos, revistas, así, sitios web, pero la gran mayoría era de radios. Y particularmente una cosa central era lo que es como herramienta la radio en el interior del país y la situación que viven acerca de lo que es la censura, si se quiere, pero a nivel técnico. O sea, un gran problema que tienen los comunicadores es que no le dan espacio para que puedan transmitir sin interferencias, sin ruidos o legalmente, porque también lo que hacen es negarle las licencias. Por ahí, con otros medios, es más fácil poder establecer medios de comunicación porque es mucho más difícil poder acercarlos, poner una página web, editar una revista... eso se puede hacer sin con otro en otro tipo de estructura es. ¿Y qué estrategias se dan ante estas situaciones? Una de las estrategias es empezar a tomar otras formas de transmitir a lo clásico, la estación de radio nos permite transmitir para que nos puedan sintonizar. Pero tenemos cuatro frecuencias que nos están pisando, te meten ruido a propósito para que no te puedas la señal no se pueda sintonizar. Entonces ahora las herramientas son tratar de salir por internet, por ejemplo. Entonces hubo mucho... el taller que fui a dar yo, no quiero usar la palabra exitoso, pero fue como... todo el mundo decía, esta es una herramienta que realmente necesitamos, porque la realidad es que fuera de lo que dice el AFCA o lo que la ley de medios promete, la realidad es totalmente ajena. O sea, si vos no sos amigo del gobierno de turno, difícilmente puedas tener un espacio para tener voz, ¿no es cierto? Sí, y las interferencias, como vos decías, uno acá en los grandes centros urbanos como Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Rosario, Córdoba, uno comprende que haya interferencias por la gran cantidad de medios, radios, antenas, etcétera. Pero en ciudades más chicas, si te interfieren es porque quieren. No solamente en ciudades, lo que es más problemático es que es en pueblos. Pueblitos donde... Tenés dos radios. La radio del lugar y la radio alternativa. La radio alternativa está interferida. Yo voy a decir, acá a kilómetros y kilómetros a la redonda no hay más estaciones de radios. ¿Cómo puede estar pasando esto? Una interferencia muy misteriosa. Sí, no tan misteriosa. Sí, porque normalmente las radios que están pisando estas radios son radios relacionadas con iglesias o, sí, o este tipo de organizaciones. Y para interferir no se necesita un mayor alcance, digamos, para interferir otras radios. Bueno. Es que, por ejemplo, esto es lo curioso. Nosotros fuimos en auto hasta Jujuy. Salimos de acá a Buenos Aires. Y era muy loco porque en todo momento, desde que salimos de acá hasta que llegamos allá, en dos o tres frecuencias interceptábamos Radio María. Y en lugares donde ya no hay nada, pero Radio María sonaba. Oye, bueno. Como la Virgen María está en todos lados. Y eso pisa muchas otras frecuencias. Y vos decís, bueno, das vuelta el dial, agarras dos radios y tres veces Radio María. Entonces se dan esas circunstancias. Entonces le dan... no me sale la palabra, pero decir, bueno, a ver, vos pones una radio comunitaria y también juega con la legalidad. Mirá, no te quejes, porque esta otra radio que te está interfiriendo sí tiene todo en regla. Uh-huh. Si vos te quejas, probablemente no te dejemos transmitir porque vos no tenés todo en regla. ¿Y cómo hago para tener todo en regla? Y mira, el proceso es complejo y largo. Tiene que ver también con dinero, digamos. Aunque, bueno, en los últimos tiempos hay planes como los Fomeca, donde te permite ingresar a la cuestión legal, fortalecimiento institucional, el equipamiento. Se van generando algunos Fomecas, digamos, a nivel nacional también. Sí, de eso se habló, que es muy positivo, digamos, muchas radios han surgido gracias a eso. Pero después que la radio está funcionando, tiene la dificultad del contenido de la radio. Ya es el segundo punto. Los Fomeca, recordemos, los Fomeca los da la AFSCA, ¿sí? La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Claro, entonces ahí tenés esa realidad. Bueno, sí, la herramienta la tenés, pero fíjate lo que vas a decir. ¿Qué sé yo? Y normalmente todos estos espacios, todas estas radios, lo que se plantea como una comunicación alternativa es poder generar una vía de comunicación donde sencillamente no haya censura de problemáticas reales que están pasando. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la situación de los COM. De hecho, fue un representante a uno de los paneles a explicar por qué es el acampe, y el tipo estaba muy agradecido de tener un espacio, porque los medios, sencillamente, los únicos medios que le dan la palabra es para tratarlo de locos, que están cortando una ruta. Entonces, está hablando de los medios comerciales. Los medios comerciales. Está bien, pero hay, o sea, han salido en esta radio y en muchas otras radios comunitarias y públicas salen. No, claramente, pero tener en un mismo lugar medios de todo el país es muy distinto. Y sí. Entonces el encuentro genera eso. O sea, vos tenés radios, revistas, periódicos, sitios de informativos de internet de todo el país, o sea, que creo que estaban por lo menos 15 provincias habían. ¿Y cuántos participantes, cuántos integrantes estaban conformando? Yo calculo, esto es apreciación personal, entre 200 y 250 personas hubo entre los dos días, que fue entre sábado y domingo. El lugar se hizo en una escuela Pucarita, la escuela de arte, que de paso, como un muy buena onda el director de la escuela. Ajá. que logró poner la escuela para que se haga todo el sábado y el domingo el evento, que se pueda dormir ahí, y de hecho participó en un panel sobre lo que es la minería a cielo abierto y la expulsión de pueblos originarios en lo que es en Jujuy. Entonces el director me apoya estas luchas y permitió que se pueda desarrollar este encuentro allá. Qué bueno, y decíamos, la discusión técnica, la discusión del contenido, la discusión política, ¿por dónde pasó? ¿Cómo, por dónde pasó? Claro, ¿cuáles eran los ejes de que se discutieron en términos políticos, en términos de política comunicacional? Sí, no sé si se discutió en otro sentido, pero sí... la Red Nacional de Medios es un colectivo, es algo bastante descentralizado, podemos decirlo así. No es que tiene una línea, pero siempre se discuten cuestiones como para construir en conjunto, en colectivo, como para tener más fuerza. ¿Cuáles son esos temas por ahí? No sé si ejes temáticos, si trabajar algún tipo de agenda en común. Que claro, como eje temático no hubo, es decir, bueno, el encuentro va a tratar sobre esto, no fue así, sino que si le querés llamar como eje fue la pluralidad de voces. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces hubo desde paneles hasta talleres de lo que es la cuestión de los pueblos originarios, mucho con el tema de los QOM. Siendo Jujuy, aprovechó mucho este evento para tener un foro de denuncia, un foro de debate sobre lo que está pasando. Participó el perro de Santillán y dio una charla sobre el movimiento Tupac Katari. Esto como para que te des una idea de lo que fue el tema de los talleres. Hubo talleres de género, talleres de producción audiovisual, talleres de radio, talleres de ficción para explicar cómo poder desde la ficción señalar cuestiones reales, ¿no? Y dentro de estos espacios, como desde la organización, ¿no?, que lleva el espacio, ¿cómo, por ejemplo, se proyectan algunas formas de crecimientos, de convocatorias para para el próximo encuentro, de cómo seguir sumando pequeños, digamos, claro, emprendimientos? Ahora lo que se está esperando un balance de esta actividad. Yo fui invitado por la red, o sea, no soy miembro de la red, así que también estoy a la espera de ver cómo continúa todo este proceso. Pero por lo que estuvimos hablando es que se va a dar otra serie de encuentros que se hacen a nivel regional. Por ejemplo, en Buenos Aires se va a hacer en 2 meses, creo, y de ahí se continúa el trabajo. Además, otra cosa interesante acerca del trabajo es la red que se genera de persona a persona. Por ejemplo, yo de hecho hace 5 minutos estaba terminando de charlar con una radio de Santa Teresita, otra radio de Córdoba. Entonces ahí se van generando tal vez trabajos sobre necesidades puntuales sin, sin que eso lo dirija estrictamente la red. O sea, es que ese me parece es el concepto de red también, sin un centro, sino más que nada la interconexión de las diferentes partes. Es que claro, la presencia que tengo es esa. O sea, yo pensé una cosa y cuando después de desde el encuentro comprendí a qué se refiere con red de medios alternativos. Uh-huh. Es poder congregar de distintos sectores y que de alguna forma u otra colaboran mutuamente, sin estar bajo una línea específica o una dirección política. Así dice, bueno, la red dice que se hace esto de esta forma. Sí, como en toda organización, obviamente hay sectores que intentan hegemonizar, etcétera, pero funciona como red y eso es que funciona permite. Como red, o sea, más allá yo me quedo con eso, la posibilidad de poder contactar con gente de otras zonas geográficas, salir un poco de la burbuja esta, porque uno enfrenta problemáticas a nivel regional y por ahí desconoce muchas de las que están pasando en otros lugares del país. Y ¿qué cosa te sorprendió de todo lo que viste, escuchaste, charlaste? Que vos decías, esto no me lo imaginaba. Así, personalmente, sí. La responsabilidad con la que se toman el trabajo de la comunicación. No es un hobby. No es un hobby. O sea, entienden la necesidad de la comunicación, la necesidad política de comunicarse y transmitir información, y sobre eso trabajan y lo hacen. También estuviste en el preencuentro de esta jornada. Sí, pero el preencuentro fue más informativo para los que no conocíamos la red, para saber, y organizativo, para cómo íbamos a ir. El preencuentro fue algo más informativo para los que no conocíamos la red nacional o no habíamos participado de los encuentros estos. Y ahí, por ejemplo, algunos requisitos, digamos, si uno quiere estar participando de esa red en cuanto a la capacidad de cada medio, digamos, para participar, o independientemente si es una radio chica, mediana, grande, siempre o puede participar también? Claro, en realidad podría participar cualquiera, o sea, porque... Sí, un programa de radio puede participar. Un programa de radio, una persona, como es mi caso, haciendo los talleres, o sea, la red es eso, o sea, desde el lugar que a vos te convoca, como periodista, como técnico, como diseñador gráfico, desde el lugar que vos puedas aportar algo, como institución, como sea. Exactamente. Bueno, Sergio, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por más allá de que vos fuiste a dar ese taller y a participar en ese punto, también fuiste como parte de ¿cómo se dice? De un... ahí no me sale la palabra ahora. Pero fuiste a cubrir el evento. Es que sí, yo iba... Como parte del equipo. Yo soy latinoamericano. Muy bien, como parte del latinoamericano fuiste... además de tallerista, fuiste como... No me sale la palabra, movilero. No quiero decir movilero. Cronista. Esa era la palabra. Como corresponsal de latinoamericano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pero ahora nos vamos con la música. Vamos con Chile. Juana Fe se llama esta banda y la canción se llama Barrio Viejo. Lentamente alejado del ruido de la gris ciudad. Tuve la suerte de nacer en Barrio Viejo, en la capital, más de 70 años, señor, la edad de mi abuelo. Hombre que llegó hasta acá cuando puro potrero había en este lugar. 20 y 58, ya estamos por ingresar a la última hora del Latido Americano de este viernes 28 de agosto. Les recordamos que Latido Americano también se emite por FM Tincunaco todos los miércoles de 19 a 22, así que también aprovechamos para mandarle un saludo muy grande a todos los oyentes que allí por José Cepaz también escuchan este programa. Y también le pedimos disculpas porque, según nos contaban los compañeros de FM Tincunaco, el miércoles pasado lo que salió fue una repetición del programa anterior, porque bueno, nosotros no pudimos hacer nuestra emisión en vivo el viernes pasado. Vamos a recordarle las líneas de comunicación. Todavía estamos esperando sugerencias de libro para aquellos que quieran algún título en particular. Recordemos que todos los meses estamos sorteando un libro gracias a Hadas Libros, que queda en Asconapé 139. Y los teléfonos son 0237 4666-559 o el celular 1115-33-68-0099. Bien, nos queda algunas cositas más para la próxima hora, sí. Sí, en minutitos ya estamos con la comunicación con Carlos Carballo acerca de uno de los temas que veníamos tratando en la columna anterior de bienes comunes, y es sobre las lías campesinas y algunos temas de actualidad que quedaron pendientes de esas luchas. Bien, vamos a también estar recorriendo varias noticias que tenemos ahí en carpeta para compartir con ustedes sobre lo que está aconteciendo en América Latina, actualizando la situación en la frontera colombiana-venezolana, porque mientras arrancamos con Latinoamericano, Nicolás Maduro estaba haciendo su discurso, hizo varios anuncios en el mismo. También vamos a estar repasando algunos temas relacionados con eso. Vamos a estar recorriendo lo que sucede en otros países como en México, que Enrique Peña Nieto renovó su gabinete porque intenta levantar en popularidad, y en el marco de 11 meses que se cumplieron por las desapariciones de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, todavía no hay noticias de su paradero. Por lo tanto, un aniversario más, está por cumplirse un año. Los estudiantes, los padres y los familiares están pidiendo aparición con vida todavía. Sí, solamente de lo que se sabe, eso creo que habían detenido a 5 personas presuntas como para investigar, pero no hay nada firme. Sobre... Sí, bueno, pero eso pasó hace mucho tiempo, cuando intentaron ya cerrar este caso. Y de hecho, la noticia más importante en el último tiempo tiene que ver con la negativa por parte del gobierno nacional de no permitir el ingreso a los cuarteles de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está haciendo visitas esporádicas al país, tratando de hacer una investigación independiente a la que hizo el Estado, que intentó cerrar la causa en supuestas incineraciones de los estudiantes en el basurero de Iguala, y luego que se tiró los restos al río. Según el gobierno, la Procuraduría General de la República, se trató de el grupo Guerreros Unidos, este grupo del crimen organizado, quien habría sido responsable de los asesinatos. Intenta cerrar la investigación allí. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos está diciendo que no hay muchas irregularidades en esa investigación y que hay que seguir otras líneas para ver qué efectivamente fue lo que pasó. 21:01, vamos a una tanda y volvemos con más Latinoamericano. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos. Escucha sus voces en Latido Americano. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces. En Latido Americano. Continuamos en Latido Americano. Le vamos a mandar un saludo muy grande a nuestro compañero Sergio Pernás, que está ahí en la operación técnica y en los controles. Cecilia a mí con la producción. El señor Leonardo Smerlin en su rato de ocio, que todos cuando somos tantos tenemos y nos viene bien para despejar la cabeza. Un saludo grande también a él. Mirá cómo somos, ¿no? Nos saludamos entre nosotros. Bueno, Víctor, la columna de Bienes Comunes, tenemos una entrevista preparada para el día de hoy. Tenemos la entrevista a Carlos Carballo, estamos en las vías de comunicación ahora y vamos a presentarlo más o menos que... Presentar a Carlos Carballo es hablar un poco ya de su historia, ¿no? Porque, bueno, aparte de ser profesor de extensión de sociología rural de la UBA, es responsable de una cátedra, que es la Cátedra de Soberanía Alimentaria, que es una cátedra libre, que cualquier persona puede cursarla, pero tiene un aval académico, es importante saberlo. Se llama CALISA, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, es una de las primeras cátedras que se abren en las universidades. Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. De Soberanía Alimentaria. Sí. Bien. Hay otro en La Plata también, ¿no? Bueno, él es el responsable y el promotor de esto, que se crea en abril de 2011. También está organizando la feria. En agronomía hay ferias de productores orgánicos y distintos tipos de artesanías también, que se hacen los sábados, funciona en la Facultad de Agronomía, y él es uno de los coordinadores de esto, y es asesor también de movimientos agrarios, desde 1969 hasta la fecha. Pertenece a la Coordinación Nacional de Ligas Agrarios, y desde el 69 al 75 fue promotor y asesor de la Mesa Nacional de Promotores de la Agricultura Familiar, y estamos en comunicación ahora. Ahí estamos. Estamos en el aire, Carlos, ¿me escuchás? Carlos, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Ah, ahí te escuchamos bien. Bueno, estamos recién hablando acerca de tu presentación, tu trayectoria acerca de este trabajo que tenés actualmente dentro de la Mesa Nacional de Productores. Estuvimos haciendo en dos programas anteriores alguna línea de tiempo con algunos hechos importantes históricos sobre las ligas agrarias en la Argentina. Uh-huh. Y pensaba, digamos, siendo que, digamos, también fuiste uno de los grandes impulsores de esto, que nos comentes brevemente como tres momentos históricos, si querés, si se puede, más o menos, sobre cómo empezó esto, cuál fue su punto máximo en la expresión de lucha y cómo se embocó después. Un poco. Bueno, a ver... En un principio me parece que hay que plantear esto como un momento en un proceso que se inicia, yo diría que claramente, desde mitad de los años 50, cuando la Iglesia Argentina, tomando algunos modelos, me parece que en buena medida el modelo francés de trabajo en las áreas rurales, comienza una tarea de promoción de los jóvenes rurales, creando un movimiento rural de acción católica, como la acción católica en el campo, priorizando el trabajo de formación con jóvenes. Ese proceso va creciendo en todo el territorio nacional, prácticamente, bueno, hubo expresiones de mayor o menor importancia en todas las provincias, Y yo creo que hubo dos áreas en las que se fue concentrando el trabajo, y ese trabajo se concentró básicamente en el NEA y en el NOA, más allá de que hubo núcleos en prácticamente en toda la región pampeana y en alguna provincia del sur. Ese proceso que se fue dando en la juventud del la acción católica rural, que se fue llamando con el tiempo Movimiento Rural Católico, Movimiento Rural de Acción Católica, fue sufriendo el mismo proceso de maduración, transformación, que se fue dando en otros sectores de la Iglesia, y que es un empoderamiento importante del movimiento por los jóvenes, un rol cada vez más activo, una sensibilidad creciente por la problemática de sus propias comunidades. Había un método de trabajo que ahora me pareció interesante verlo retomado en la última encíclica de Francisco, el ver, juzgar y actuar, donde la propuesta era a partir del diagnóstico de la situación local y a partir de ahí ver qué se hacía, y ese ver qué se hacía iba reconociendo causas, consecuencias, y a partir de allí se iba problematizando la situación. En el contexto nacional de fines de los 60 y principios del 70, hay una importante crisis agraria, afecta, como venía ocurriendo tradicionalmente, hay periodos de crisis en que la agricultura familiar está sometida a procesos muy intensos de expulsión, porque estaba muy ligada a las producciones regionales vinculadas al consumo interno, al mercado interno. Ese mercado interno, con determinadas políticas macroeconómicas, se retraía, caía la producción, caían los precios, etcétera. Y bueno, estas dos áreas del movimiento rural, NEA y NOA, toman caminos distintos, respondiendo a los jóvenes que se habían ido formando y a la estructura de los territorios en los que estaban trabajando. En el NOA hay un compromiso muy fuerte con la organización de trabajadores asalariados rurales, básicamente ligados a caña de azúcar, a tabaco y a hortalizas en menor medida. Ahí crecen algunas organizaciones de asalariados rurales realmente significativas, con mucha capacidad de movilización, con una capacidad crítica significativa, con propuestas muy alternativas. Y en el otro extremo de nuestro gran norte, todo ese trabajo que se había hecho básicamente con hijos de pequeños productores, de productores familiares, campesinos, se transforma en una propuesta que va creciendo para las organizaciones, algunos casos que ya estaban, organizaciones incipientes en otros casos, y en otros casos organizaciones absolutamente nuevas y originales en los territorios. En 1970 se crean las Ligas del Chaco, y con ese modelo los jóvenes del Movimiento Rural de Acción Católica del Noreste tratan de recrear experiencias con el mismo modelo organizativo en otras provincias. Así es que nacen inmediatamente después en Misiones, inmediatamente después en Formosa, inmediatamente después en Corrientes, y esto se complementa con el Norte de Santa Fe, lo que fue el corazón del movimiento de ligas y movimientos agrarios. Y luego ese proceso muy asentado en la pequeña producción familiar, con diferencias significativas entre una provincia a otra, con historia muy diversa, con experiencias organizativas muy distintas. No es lo mismo que la población guaraní de origen de Formosa, con profundos problemas vinculados a la tierra, que la organización de los campesinos de las colonias gringas del centro de Misiones, polacos y ucranianos sobre todo, y no es lo mismo que las colonias gringas del norte de la provincia de Santa Fe, y no es lo mismo que la estructura básica en corriente que fue de aparceros o medieros de terratenientes, ganaderos, y estos eran cultivadores de tabaco. Entonces todas esas diferencias le van configurando un movimiento con una cantidad de aspectos comunes, con una visión similar en cuanto a estrategia y objetivo, asignando un rol muy importante a la movilización y a la formación, y me parece que hicieron, o tratando de hacer carne, el principio de reflexión y acción que planteaba Paulo Freire y que estaba incorporado en la formación y en la visión que se había construido con los jóvenes. Bueno, y allí eso va creciendo muy fuerte, muy rápido, en un contexto nacional, que era un contexto de enorme movilización, de búsqueda de alternativas, de creer que estas alternativas eran viables y posibles a corto plazo. Y yo diría que en alguna medida esto que ocurrió en el noreste se fue trasladando a otro lugar del país. Eso es menos conocido, hay menos cosas escritas, pero da, me parece, como que permite entender el tipo de demandas que había en el sector agropecuario argentino desde los sectores que en algunos casos eran pobres, minifundistas, y otros sectores familiares capitalizados muy golpeados por la crisis. Las ligas del norte de Santa Fe se replicaron en el sur de Santa Fe, vinculados sobre todo al proceso tambero. Hubo ligas muy fuertes en la provincia de Santa Fe, muy vinculados a lo tambero. Hubo ligas en la provincia de Buenos Aires con tres núcleos muy importantes. Hubo un proceso de ligas muy rico en Santiago del Estero, que nació y murió exactamente en el mismo momento, como consecuencia de un trabajo de organización alrededor de las inundaciones en Santiago del Estero. Se crearon las Ligas de Santiago del Estero, y en el acto de lanzamiento en La Banda, con miles de campesinos convocados, el gobernador Juárez dio la orden de detención de todos los que habían participado en el acto. Allí los principales dirigentes de Santiago del Estero quedaron detenidos, y mucha gente que había ido de afuera a apoyar también, con lo cual ese proceso quedó frustrado hasta que luego, muchos años después, lo retoma el movimiento campesino de Santiago del Estero. Yo diría que ese proceso fue en expansión, en crecimiento, en profundización, conducido por jóvenes básicamente, y eso me parece que es una característica muy importante del proceso, y asignando un rol muy clave, que estuvo muy, muy, muy claro desde el principio, a las familias y a las mujeres. Es decir, asumiendo el grado de marginación que tenían las mujeres en las áreas rurales, hubo una decisión inicial que el 50% de las estructuras que se dieran las ligas, tanto a nivel de colonias como a nivel de zona como a nivel provincial, tenían que ser ocupados por mujeres, y hubo toda una línea de trabajo para facilitar la participación de las mujeres en las reuniones de las colonias. Por ejemplo, las mujeres iban con sus niños, y había alguno de los integrantes de la comunidad que cuidaba a los niños para que las mujeres pudieran participar. O sea que eso me parece que fue claramente revolucionario, transformador, y es una de las cosas que me parece recuperable. El pico de este proceso es mitad del 75, en Córdoba, es la última gran concentración de las ligas, con 8 o 10 mil personas reunidas, y en ese momento ya había fenómenos muy claros de represión que habían empezado en algunas provincias en el año 74, y a partir de ese momento se intensifica la represión y va pasando a nivel de la zona rural en los que trabajaban las ligas exactamente lo mismo que pasó con todas las organizaciones sociales, urbanas y rurales en el resto del país. Vos me habías Víctor, comentado, sí. Dicho, bueno, ¿y en qué, cuáles eran las reivindicaciones, claro, en aquel momento? Un poco en la situación actual. Y la, bueno. ¿Qué organizaciones, por ejemplo, están retomando estas luchas, ¿no? Porque bueno, hoy no, lo que nos parecía, o por lo menos que me parece importante dentro de esto, es que a veces estábamos un poco invisibilizados en cuanto a la lucha política de ciertos sectores del campo. Y bueno, capaz que está la Federación Agraria o algunas otras entidades más presentes, y estas luchas un poco quedan desdibujadas, ¿no? Entonces sí, me parecía hoy reivindicar a través de qué procesos están dando hoy, qué organizaciones están tomando esto. Bueno, yo creo que después de este largo y difícil proceso, doloroso, cruento, el nivel no varió mucho con lo que pasó a nivel urbano, el temor quedó generalizado en las áreas rurales, costó muchísimo recuperar las cosas que se habían hecho, aparecen nuevas organizaciones. Yo diría que me parece que un hito es ya en 1995 la conformación de la Mesa Nacional de Organizaciones de Productores Familiares en Rosario, un proceso muy muy rico, que retoma cosas que habían ido sembrando las ligas en distintos lugares del territorio, más nuevos actores como pueden ser los santiagueños, Jujuy, Norte de Córdoba y las organizaciones que lo fueron expresando. Y eso tiene una crisis que me parece que implica la etapa, o permite explicar la etapa que estamos atravesando. Esa crisis es del 2001-2002, la Mesa Nacional se fracciona, las distintas visiones, los conflictos que se suscitan en un contexto nacional de crisis, pero también de debate ideológico profundo, llegan a la mesa, hay posiciones distintas, que en ese momento parecían irreconciliables. Allí nace el Movimiento Nacional Campesino Indígena y otras expresiones que luego están presentes en el territorio. De ese momento un poco anterior, pero en el marco ya de la necesidad de diferenciarse en el territorio, ideas, propuestas, metodología de construcción, nace la Mesa de Organizaciones de la Provincia de Buenos Aires como una mesa regional, asociada a la Mesa Nacional inicialmente, pero tratando de recrear la metodología de trabajo para un territorio que tenía particularidades que había que atender con enfoque diverso. Bueno, y en este momento yo creo que lo que hay es una expresión organizativa muy amplia, muy dispersa, varios cientos de organizaciones que han crecido en las zonas rurales o ligadas a la pequeña producción, algunas vinculadas a lo ambiental, otras a problemáticas de género, las problemáticas indígenas, problemática de resistencia a desalojo, problemáticas que tienen que ver con la producción, la tecnología, la comercialización, la generación de escala, la incorporación de insumos, etcétera, etcétera. Y un conjunto de expresiones de otro nivel, con alguna representatividad a nivel nacional. Sí. Allí, una de las preguntas también capaz que relacionado con todo esto, digamos, una cuestión fuerte, digamos, dentro del movimiento campesino es esto que nombrás vos de los desalojos, y que, bueno, que la lucha por la tierra fue siempre un tema de fondo, digamos, que generaba. Actualmente hoy estamos viendo otro de los temas que capaz que atraviesa las distintas organizaciones, es el tema de la ley de la semilla, y queríamos saber, más o menos, que en otros programas también estuvimos hablando sobre la importancia que tiene la semilla, y los campesinos que son los primeros mejoradores de estas y primeros, digamos, productores de la actual semilla que después tomaron las empresas para hacer sus distintas líneas genéticas, ¿no? Sí. ¿Qué nos podés comentar hoy brevemente acerca de esto de las semillas? Bueno, a ver, dos cositas muy, muy cortas. Para nosotros, semilla y sistema productivo están profundamente relacionadas. Por lo tanto, hablar de semilla sin hablar de sistema productivo nos parece que es inadecuado. porque las semillas transmiten historia, transmiten cultura, pero también son la base fundamental de los paquetes tecnológicos. No solo transmiten la vida, sino que de alguna forma son el elemento sustancial de los procesos tecnológicos. Discutir semilla es discutir modelo tecnológico productivo, y me parece que ese es uno de los temas de discusión. El otro tema de discusión nos parece que no podemos discutir semillas en un país como el nuestro sin hacer una referencia a todo el sistema de producción, al modelo hegemónico y al espacio, los espacios que ese modelo hegemónico está dejando para la para la sobrevivencia o para la persistencia de la agricultura, familiar, campesina, indígena. Entonces nosotros nos parece que es un tema clave, que es un tema estratégico, y nos parece que la propuesta que hace la Ley de Agricultura Familiar, que constituye un área particular dentro del Instituto Nacional de las Semillas para atender la problemática de la recuperación, selección, multiplicación y circulación de la semilla dentro de la agricultura familiar, es un aspecto casi secundario de una problemática que viene dominada por la posición de las transnacionales. Uh-huh. Nos parece que el no a una nueva ley de semilla nos parece una estrategia absoluta y totalmente equivocada, porque la ley que tenemos ahora no ha inhibido en ningún momento, en ninguna instancia, a ninguna empresa que incorporen al mercado de producción todos los eventos, todo el tipo de semillas que se le ha dado ganado, se le ha dado la gana, y no las limita en absoluto. Por lo tanto, nosotros creemos que la revisión de la ley de semillas es la no continuidad de esto, la no aprobación de una ley tipo Monsanto o varias de las que andan dando vuelta por ahí, pero no creemos que sea posible la coexistencia de una política de semillas para la agricultura familiar y una política de semillas para la agricultura empresarial, de la misma forma que no creemos que sea posible la convivencia sustentable en el tiempo de la agricultura familiar con modelos como los que tenemos en este momento. Bueno. Carlos, te agradecemos todo tu tiempo, y bueno, tenemos que seguir con el programa, pero te vamos a, si querés, en otro momento convocar nuevamente para seguir ahondando sobre este tema a nivel latinoamericano, si nos animamos. Dale. Bueno. Suerte, muchas gracias. Muchísimas gracias, que Carlos. Que siga muy bien. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Bien, 21:30, así pasó la columna de Bienes Comunes de Víctor Vuelta, dándole una vuelta de tuerca a esta historia que hemos hecho en programas anteriores sobre las ligas agrarias, hablando con uno de sus fundadores sobre la historia de las ligas agrarias y sobre la situación en el campo hoy. Vamos a ir una tanda y ya nos metemos en la última media hora de este programa del viernes 28 de agosto. polémicas declaraciones el presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano. Escucha sus voces en Latido Americano. Y nos vamos con esta cueca, nuestro baile popular, hecha por la violeta, con su profundidad genial. Y aquí seguimos con Latinoamericano, seguimos ahora hablando sobre Chile, sobre lo que ocurrió en el día de ayer en el Super Jueves de Santiago de Chile. Difícil es todos los días andar en auto, en colectivo, en bicicleta, en lo que ustedes quieran en Santiago. Pero ayer se complicó un poco más. Super Jueves me hace... ese de como... un día comercial en Estados Unidos que es el, como es el Super Día. El Super Viernes, sí. Super Viernes. No, en este caso tuvo que ver con movilizaciones, manifestaciones, cuestiones que vienen pasando ya desde hace bastante tiempo y que saltaron todas juntas en Santiago. Decimos esto de Super Jueves porque fue un poco lo que decían algunos medios de comunicación en esta cosa tipo caos en el tránsito, en vez de ir a lo profundo de los temas. Por un lado estaban los camioneros, que vienen desde Temuco, desde el sur de Chile. Viene sucediendo que están denunciando los choferes de camiones que son atacados, les prenden fuego los camiones, ¿sí? Y señalan a grupos mapuches como responsables de estos actos de terrorismo en la Araucanía, así lo han planteado. Por otro lado, ayer también se movilizó los estudiantes a partir de una convocatoria de la Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH, una nueva marcha por la educación, y decíamos, estaban los camioneros, los choferes de camiones, también estaban aquellos que apoyaban a los mapuches. Allí fue que se encontraron todos juntos en la región metropolitana. El tema mapuche generalmente es absolutamente ocultado en Santiago de Chile, no se habla casi del tema, y esto posibilitó justamente que se empezara a hablar. Pero además hubo toda una pelea donde los carabineros no sabían muy bien a quién pegarle, sí, acostumbrados a tirarle balas de goma y gases lacrimógenos a alguien, esta vez no sabían muy bien a quién dispararle. Tenían muchos, digamos, estaban como un chico en un kiosco viendo a quién le disparaban los carabineros. Hubo momentos de tensión frente al Palacio de la Moneda porque los camioneros habían llegado con varios camiones intentando llegar ahí a la Moneda para mostrar que estaban quemados. Y los sectores que apoyan a los mapuches dicen, en realidad queman los camiones para cobrar después el seguro. Esto es un chamullo. Bueno, esto todo en el medio. Hubo una movilización de cerca de 80.000 estudiantes chilenos para repudiar los cambios en el proyecto sobre la gratuidad en la educación superior. La presidenta de la FECH, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Valentina Saavedra, dijo que la propuesta sobre gratuidad ya lleva 7 cambios que se han ido ajustando a las instituciones que ya existen y no impulsando la transformación de esas instituciones. En vez de modificar las instituciones a través de la ley, lo que hacen es modificar el proyecto de ley para amoldarlo a las instituciones. Es sí, parte de las críticas sí. Que hubo en el día de ayer en la movilización, cerca de 80.000 estudiantes en Santiago de Chile que estuvieron movilizándose. Sintonizando con el mundo de los vivos desde Radio Mictlán. Radio Mictlán, dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Si ya me lo prometiste, yo quiero la verdad. Llevan tus palabras. desapareció. Soy la mujer que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia las reglas. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina, soy mazateca. Soy el testimonio de la naturaleza. Digo la palabra que llora la tierra. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada. Y estamos escuchando Lila Downs. Bueno, para comentar un poco sobre ella, que nació en Oaxaca, México, es hija de la cantante mixteca Anita Sánchez y Allen Downs. Es un profesor de música americano, escocés. Bueno, ella creció en California, en Minnesota, donde ahí estudió y se graduó de dos carreras. Fue antropología social y cantante. Bueno, y desarrolló su trabajo en estos primeros años en México, y después fue incluyendo dentro de su música el jazz, el blues, la música tradicional de México, y fue dando forma a este nuevo, digamos, ensamble musical que logró. Y bueno, seguimos escuchando un poquito de ella y bueno, pasamos. Se están llevando los billetes de 100 y 50, ustedes lo saben. Y tienen una bicicleta infernal. Y se quedan con los billetes de 100 para dejar sin moneda a Venezuela. Y es legal atacar la moneda venezolana desde Cúcuta. Yo le he dicho al presidente Juan Manuel Santos, el gobierno de Colombia tiene que tomar cartas en el asunto. Y hasta tanto no se acabe el ataque a la moneda venezolana desde la frontera, no voy a abrir la frontera hacia el norte de Santander. Bien, ahí estábamos escuchando a Nicolás Maduro, un discurso que dio cuando estaba realizándose el comienzo del latinoamericano, hablando sobre este cierre de fronteras que el presidente Juan Manuel Santos hoy mismo pidió su reapertura, por lo que contábamos respecto a la crisis humanitaria que dice que se está viviendo allí. Maduro dijo, entre otras cosas, que llegó la hora de vernos la cara, presidente, refiriéndose a Santos, y resolver este asunto. Voy a proponer a UNASUR un acuerdo con el gobierno de Colombia, porque nadie va a imponer cosas ni en la OEA, a la cual no reconocemos ningún valor. Hoy Santos, por la tarde, había reclamado que además de la UNASUR, de una reunión extraordinaria de cancilleres de la UNASUR, también quien mediara en este conflicto que está creciendo, al menos en términos del palabrerío, fuese la Organización de los Estados Americanos. Así que allí estará poniéndose un poquito de paños fríos en esto. Se decían que había intentos entre los dos presidentes por comunicarse y bajar un poco la tensión. Recordemos que en la semana, el miércoles, hubo una reunión de las dos cancilleres. Parecía que el conflicto este en la frontera llegaba a un punto de solución, pero fue el propio Juan Manuel Santos quien elevó la apuesta. Empezó a hablar en el tradicional discurso que suele tener tanto Colombia como Venezuela cuando se arman conflictos de estas características, y que en su momento personajes de otro carisma, de otras dimensiones políticas como Uribe y Hugo Chávez, la llevaron a extremos que por momentos hasta se pensó en la posibilidad de un conflicto armado. Recordemos lo que fue esa crisis en el 2008 cuando el gobierno de Colombia, con su ministro de Defensa Juan Manuel Santos, bombardea un campamento de la FARC en Ecuador y Hugo Chávez, en solidaridad con Rafael Correa y con el gobierno ecuatoriano, manda un batallón de tanques a la frontera con Colombia, un desplazamiento que generó también una crisis de dimensiones importantes, algo que volvió a tener un nuevo capítulo en el 2010, cuando una nueva crisis diplomática se abrió a partir de las denuncias de Álvaro Uribe con sus bravuconadas de entonces, que eran bastante corrientes, que el gobierno de Venezuela estaba dando amparo al ELN y a la FARC del otro lado de la frontera. Y hoy un nuevo conflicto que veremos cómo se resuelve. Las fronteras se necesitan para ambos países, a pesar de que hoy Venezuela está perdiendo mucho dinero con el contrabando, pero como decíamos también en otra parte del programa que hablábamos sobre este tema, hasta ahora tampoco se había dedicado mucho a desactivarlo. A partir de la crisis económica que está viviendo Venezuela, por lo que significa la caída en el precio del barril del petróleo, la profundización del sabotaje a productos básicos que necesita la población venezolana y que muchos de ellos se van por la frontera colombiana, a la intervención creciente de los paramilitares que ya asesinaron en centros urbanos de Venezuela a militantes del chavismo, y hay causas judiciales que lo han establecido de esa manera. Evidentemente se llegó a un punto con los 3 militares y 1 civil heridos en estas semanas, que veremos cuál es la resolución final de un conflicto que es muy, pero muy difícil de llegar a un punto de acuerdo. Para cantarle a ella, en mi pueblo la esperanza es como la arena. Princesa rubia el español, chino el comerciante, negro el soñador, chico es el lugar pleno de color. Siempre es el camino que lleva hasta el sur y abre aquella ruta que parte hacia el mar, puerta de la luz, vuelta de alguna esperanza. Brotan en tu suelo cánticos de amor. Eres el lugar de la comunión. Soy maquinera, puente, pureza y tengo hilo de sangre frente y elevar tu voz, voz de libertad, donde hacerte nube. Caribe, sol desde mayo hasta el anochecer, viento en mi espalda, sueño de crecer, sal y floresta, tibio Caribe. Caribe, Caribe, flor y melaza con sabor de ayer, mezcla de pieles y sudor de miel, tierra, semilla y agua, Caribe, Caribe. Caribe, Caribe sueña con un nuevo despertar, Caribe sueña con echar su tierra a andar. Caribe te ha robado con fuerza el corazón, es una explosión, es tu bendición. No mires para atrás. Y así nos vamos despidiendo de este latido americano del 28 de agosto. Si estás escuchando esto en FM Moreno, que es viernes, no me sale ahora qué fecha sería el miércoles, el 2 de septiembre. Así es, 2 de septiembre. 2 de septiembre si estás escuchándolo por FM Tincunaco, que ya es miércoles. Bueno, muchísimas cosas y temas que estuvimos trabajando en el día de hoy, pero no queremos irnos sin anunciarles, sin promocionar, sin invitarlos a lo que va a suceder mañana en el Churqui. Sí, tenemos el 8 de octubre callejero, digamos. Tocan Norman Díaz, La Guarnición, bueno, y también se presenta Cronopio y Carpanta. Recordemos que esto es parte de las actividades que se están haciendo para anticipar lo que va a ser el Octubre Callejero, un encuentro, festival de teatro callejero. No me acuerdo qué número sería este, el 5 ya es. Si quieren saberlo pueden quedarse escuchando Aguas Fuertes a partir de las 22:30. Desde hoy va a haber un micro sobre el próximo Octubre Callejero, todos los viernes a las 22:30. Estará el micro del octubre en Aguafuerte. Los invitamos, por supuesto, a quedarse a escuchar todo el programa y estar particularmente atentos a este micro que empezará a emitirse en la noche. Participar, tener en cuenta la programación con todos los números que se están haciendo en los distintos espacios públicos. La verdad está muy bueno porque es la calidad del teatro, digamos, en la calle, ¿no? La esencia del teatro en la calle. Sí, muy buenos espectáculos, como siempre, nos tienen... Todas las edades. Para todas las edades, para los chicos, para los medianos, para los grandes. En la calle, en los barrios de Moreno, actuando por todos lados. El Octubre Callejero ya está llegando dentro de muy poquito, un mes y algo nada más. Y estas actividades se hacen para sostener justamente el Octubre Callejero, una movida independiente y alternativa a la que, sin lugar a dudas, está bueno aportar y acompañar ya desde ahora. Una forma de hacerlo es mañana, yendo al Churqui, Yolido 637. Hay un bono de contribución de 20 pesos. Ahí ir a tomar algo, ir a compartir, a acompañar, pasar una buena noche y además, desde las 10 de la noche, también colaborar con el Octubre Callejero. Hicimos latinoamericano en la noche de hoy. Leonardo Smerling, Víctor Huelta y Martín Raffo en la conducción, Cecilia D'Amico y Sergio Pernaz en la operación técnica puesta en el aire. También Sergio estuvo haciendo su entrada hablando sobre la Red Nacional de Medios Alternativos y su encuentro realizado recientemente en Jujuy. Eugenia Reynolds participó también de la musicalización de este programa. Les recordamos que si quieren volver a escuchar latinoamericano lo pueden hacer a partir del domingo, lunes, en el blog de la radio fmmoreno.blogspot.com, y si no, ingresan a la página de FM Tincunaco y también el miércoles a las 19 pueden escucharlo allí. Nos vamos a ir escuchando algo más de Lila Downs. La patria madrina. Se quedó muy copado después de verla en vivo, Víctor, así que vamos a seguir con un poco más de Lila Downs. Un saludo muy especial al señor Guillermo Schneider, que está acá visitando a latinoamericano. Lo extrañamos, necesitamos que vuelva, queremos que vuelva, así que nos gusta que esté acá con nosotros esta noche. Hoy me levanté con el ojo pegado, ya miré el infierno, ya miré las noticias, fosas, muertos, daño a madre naturaleza, ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo, viste, y a quemar la madre tierra con urgencia, para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. La radio se encendió y una voz escuchó, es la de mi barrio y tu pueblo.